Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de Domingo Otoñal desde Radio Enlace. Hoy os hemos preparado, o más bien improvisado, un programa especial por los invitados que nos acompañan, que ya en breve os vamos a presentar, y también porque esta tarde os vamos a proponer jugar pues a ser otras personas, a convertiros en personajes imaginarios, algunos reales, otros, para tratar de hacer un viaje con unos escenarios, como pueden ser ciudades como pues Berlín, Gandía, Ciudad Pueblo, Madrid o Sarajevo, por ejemplo, entre otros. Desde ahora y hasta las 8 de la tarde haremos un recorrido por la periferia europea de la mano de una novela que nos reta a ir más allá, a no dar nada por hecho e incluso a ir en dirección contraria y opuesta. Hoy navegaremos en una Europa decadente, llena de cementerios y rodeada de vías del tren, en la que a veces conviven personajes como el hombre del saco, Satanás, o simplemente diferentes personajes arquetipos que nos retratan esos no lugares que son de todos y de nadie al mismo tiempo. Hoy en Malas Lenguas jugaremos a hacer un debate literario siendo nosotros esta vez los protagonistas, porque al final, como decía Virginia Woolf, la vida es un sueño y es el despertar el que nos mata. Yo soy Leticia Sarnago y esto es Malas Lenguas. Bienvenidos. Yo soy Pere, de Gandía, voy de calle en calle, silencio, hacia el Carrer Mayor escucho que alguien silbia la violetera, me pongo a silbar, el camión de la basura acaba con los silbidos, con lentitud, con entereza, crea una bolsa de olor y ruido, entre el olor y el ruido vuelvo a no verla, es la segunda vez y siempre de noche, enorme, de casi 1,90 m, elefantina, con ojos violeta, el pelo a lo Cleopatra vestida completamente de negro, en manga corta a pesar del frío, y otra vez me pregunto qué hago en Gandía. Así comienza la novela en los márgenes de la Biblioteca Europea de un compañero y amigo, periodista y doctor, y podríamos seguir así sumando diferentes definiciones, que ha escrito este libro y que acaba de presentar y que está todavía calentito y que nos acompaña ya en el estudio. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jesús Pérez Caballero. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Qué gusto saludarte por tercera vez ya. Sí. Es bueno, una vez sí que vine y la otra intervine en la distancia. Bueno, no, dos intervine en la distancia y ahora pues la tercera ya estoy aquí. Eres como un tertuliano de La Sexta, no, ya. Calla, eres. Calla, por favor. No me digas esas cosas, por favor. Si vamos a empezar así, vamos con insultos, entonces. Bueno, Jesús es la voz que escucháis y el alma que ha escrito esta preciosa novela de la que vamos a hablar hoy en Malas Lenguas, pero a su lado, a su izquierda, está también Nacho Segurado, ¿verdad? Tu apellido, me la has jugado en directo, sí. Te la has jugado, pero has acertado. He acertado, que bueno, es amigo de Jesús, es periodista, vista, y también bueno, pues nos apetezca que esta tarde tenga su punto de vista y nos dé también su visión de la novela. Yo quería empezar por de la manera más sencilla, y es empezando con esa novela para ver la gente que ahora mismo pues esté accidentalmente, ¿no?, escuchando este programa, pase por la M30, ¿no?, y de repente diga, ¿qué es esto? Malas lenguas, a ver qué me cuentan, ¿no? Y de repente escuche ese mini relato de ese Pere de Gandía que empieza diciendo, ¿qué narices hago yo en Gandía con toda la movida de mi vida, de mi cabeza? ¿Cómo resumirías el libro para cualquiera que no tenga ni idea de qué vamos a hablar hoy, Jesús? Pues diría que es una novela de alguien en los 30 que pasa por diferentes lugares buscando algo, tampoco sabe muy bien, pero bueno, los escenarios son Gandía, después de volver de una capital europea como es Berlín. Esa es la primera parte. La segunda parte es ahí una persona se va a Rumanía, a los Balcanes, y bueno, en la zona de los Balcanes, a hacer un voluntariado. Y la tercera parte, ya un poco más, como más yendo ya a una región, no a un país, ya pasea por los Balcanes, camina, encuentra lugares, y un poco pues sería como el flash, ¿no?, de la novela. Pues esos tres escenarios, esa persona como hilo conductor, lo que ve, hacia dónde va, no sé, creo que podemos a partir. Esos son como los tres puntos que podemos ir desentrañando ahí, pues luego, ¿no? Desengranando. Nacho, ¿qué le dirías a una persona que no se espera nada de la novela, que no sabe quién es Jesús, que de repente ve una portada con un Sarajevo, ¿verdad? Es la biblioteca de Sarajevo, Arión, sí, es como algo mítico, ¿no? De la guerra de los Balcanes. Pues yo lo primero que le diría es que se fijara en el título. Porque el título, aparte de ser un título que se sale bastante de la línea habitual de los títulos que últimamente se ponen en ciertas novelas que parecen sacados de una especie de máquina de montaje, el título dice mucho de la novela, en el sentido de que habla de Europa, habla de los márgenes, habla de las bibliotecas, y son las tres características del libro. Europa en un sentido muy general, en un sentido muy simbólico, al mismo tiempo cultural, pero desde un punto de vista muy del siglo XXI, es decir, de una cultura muy deslavazada, de una cultura muy atomizada. Por otro lado, habla de los márgenes, que es lo que Jesús ha dicho, pues habla de regiones que no son las habituales cuando estamos acostumbrados a hablar de Europa o de la historia del siglo XX, o incluso desde un eurocentrismo dentro del propio eurocentrismo, que es fijarte solo en Alemania, en Francia, en Italia, y no ir un poco más allá. Y por otro lado, las bibliotecas, que Jesús, para el que no lo conozca, es una persona inmensamente formada, con una capacidad lectora brutal, y que además es capaz de filtrar fenomenalmente esos conceptos y esas diferentes variaciones de la literatura europea, y es capaz de llevarla pues a un rasgo, yo creo que bastante superior a la media. Y esa parte de la biblioteca es también muy simbólica en el título, pero incluye precisamente todas las lecturas, la amalgama de ideas, de retazos literarios que están en el continente, pero que a veces no vemos porque nos centramos excesivamente en lo que tenemos más acá de los Pirineos, ¿no?, sobre todo en los últimos tiempos. Pero bueno, yo creo que para alguien que no conozca la novela, simplemente leyéndose el título y filtrándolo bien, diría, le gustará. Yo quiero, wow. yo quiero leer esa novela que has escrito y no la que he escrito yo. Bueno, tú, Nacho, la ha leído, entonces voy a fiarme más de la explicación del lector. Pero bueno, por eso está aquí Nacho, porque tiene esa capacidad brutal de sacar el elixir, ¿no? De la increíble. O sea, yo también estaba escuchando y estaba diciendo, bueno, Jesús, llévatelo a de ronda, ¿no? Que te venda el libro mejor que tú. Como el José Luis Moreno y el muñeco, pero acabaría siendo yo Monchito y el José Luis Moreno. O Rockefeller, que me pega más. Y eso que tenemos que decir así en petit comité, que Nacho, digamos que está cansado, que ayer se presenta unos exámenes muy complicados y aún así es capaz de decir. Quizás eso es por eso, yo creo, porque vengo con ganas de salir de la rutina del estudio. Está en modo Simón del desierto. Exacto. Era un peregrinaje, sí, que realmente no. Bueno, yo creo que también hoy haya venido con la con la idea preparada y con los apuntes hechos y todo preparado, porque como es del barrio, él quiere quedar bien, ¿no? Entonces, le están escuchando su familia, sus padres, sus tías, tal, entonces dice, ostras, hombre, que el niño me quede en bien. En el barrio hay que quedar siempre exacto, bien, ¿no? Exacto. Porque Nacho es de Hortaleza y es el primer invitado que yo creo que viene a esta radio y no se ha perdido y ha venido solo, lo cual Hombre, es que hay que reconocer, para el que no sepa dónde está Radio Enlace, pues que realmente pues tiene ciertos matices de lugar casi clandestino, ¿no? De hecho, nos venía muy bien, ¿no?, con la novela. Yo le decía, Jesús, no te asustes, es esa puerta. Bueno, luego se me olvidaba que Jesús vive en México, que obviamente no se va a asustar, ¿no? Pero sí que nos viene, bueno, pues con la introducción que ha hecho Nacho, yo creo que... Pasamos a otra cosa. Cambiar de tema. Hablemos de Cataluña, ¿no? No. Todavía no. Quería, al hilo de lo que estaba diciendo Nacho, ¿no?, de con esa Europa de fondo, con esa excusa de esa Europa europeísta, de una Europa que tú también comentabas el otro día en la introducción, en la presentación del libro, ¿no?, de lo que nos habían vendido como Europa, porque esta es una novela, a mí, yo no la considero que sea una novela que habla de la crisis, tampoco me gusta muy bien cómo, me ha gustado, no diría que es eso, es una crisis, si se puede ver, o un cambio en un personaje, en una situación, en un contexto concreto, pero que nos tenemos que acostumbrar a vivir en crisis, o sea, no creo que sea un pico, sino que es una situación general. Y decía esto porque, espérate, porque me enrollo yo también y se me ha ido lo que iba a decir. Vale, en el contexto europeo, y decía esto porque... ¡Ay, se me ha olvidado! No, qué horror, es que la que estoy... Nacho, es domingo. Échame un cable. Ah, no, perdona, va, vuelvo, porque estabas contándolo en la introducción, en la presentación, y hoy me gustaría retomarlo de cómo nos han vendido esa idea de Europa, ¿no? Cómo la generación de nuestra edad, nos hemos visto a veces decepcionados en alguna manera, cuando te dicen que tienes que hacer las cosas de determinada forma, te dicen que nuestros padres obsesionados, ¿no?, con esos padres que si igual no han podido estudiar y se han limitado más a currar, pues te decían, estudia, ¿no? Y esa especie de esfuerzo que te han hecho sentir y que luego de repente te llevas una decepción, las cosas no son como creías, los trabajos a los que piensas aspirar tampoco son lo que esperas, entonces es un mantra de nuestra generación, ¿no? Exacto. Sí. A ver, pues sí que hay como varios planos ahí. Por una parte, sí que es cierto que el personaje tiene un punto de asumir... Se nota que asumió determinados valores que a lo mejor luego él no supo desarrollarlos. Pero por otra parte, opta por una especie de cinismo, ¿no? O una especie de cinismo, un toque también monacal de ir hacia adelante, ¿no? Hay un punto, creo, romántico en el personaje que un poco quizá le salve de la perspectiva derrotista. A mí no me gusta, por ejemplo, ese rollo de A ver, sí que es cierto que hubo determinadas esperanzas políticas, económicas en nuestra generación, que eso fue claro, pues con la europea, pero que tampoco te diría si estaría dispuesto a... Bueno, primero el personaje no creo que tampoco los impugne. Lo único que impugna quizá es la idea un poco de unidad, una unidad malentendida, ¿no?, de Europa. Uh-huh. Porque sí que él apuesta, y yo eso sí lo comparto... El otras cosas no, pero sí que apuesta por la idea de una unidad cultural, a lo mejor significa lo que signifique, pero más que unidad cultural, porque la idea de cultura tampoco me gusta mucho, con una unidad de intercambio de libros, una idea de posibilidad incluso de intercambio de cartas, desde un mismo bagaje, o sea, la continuidad, algo que parece tan sencillo, ¿no?, que parece tan sencillo, pero que no lo es, del diálogo, por ejemplo, intergeneracional y en diferentes países. Por ejemplo, pues la idea está pues de irte a Constanza, en Rumanía, y ver una estatua de Ovidio y ver que, por ejemplo, Ovidio fue clave para lo que estudiaba, lo que escribía Ausias Marc, que es un poeta catalán, ¿no? Uh-huh. Pues sí, se utilizaban las cortes políticas, pero se tenía ese sustrato, ese día de diálogo que trasciende el siglo y que tiene una cola, digamos, unas raíces de 500 años o de más, incluso si ya te fijas en el marco de lo que fue la romanidad, eso es específicamente europeo, o sea, eso es Europa, eso sí se puede decir que es Europa, porque América sí que es cierto que puede hablar, que México puede tener que ver con, sí puede ser importante, bueno, México está un poco más aislado, pero la relación que puede haber entre Uruguay, pues eso, Onetti, Cortázar, en Argentina, tal, existe, pero es muy reciente, es de este siglo prácticamente, porque, entonces, eso, por ahí sí que podríamos ir tirando simultáneamente a determinadas ideas que, pues, y eso ya son, ya trascienden la novela, son ideas políticas, como pueden ser la idea de qué supone el cumplir un estándar europeo en términos de legalidad, por ejemplo. Ahí como jurista eso también me interesa, a lo mejor es una perspectiva un poco legalista, pero sí que es cierto que yo también veo eso, ese estándar, por ejemplo, que es que cuando chocan regiones, a lo mejor con Rumanía o Bulgaria es más complicado, pero que la gente se ampara en eso, por ejemplo, las minorías húngaras en Rumanía se amparan en eso, por ejemplo, el respeto a la minoría, eso también lo veo. Otras, más allá de eso, no sé, ya me perdería un poco. ¿Y qué contraste, porque creo que has dicho una cosa que es clara, que es el sustrato casi milenario de la cultura europea y cómo se entrelaza, pero al mismo tiempo tú en la novela, si no recuerdo mal, cuando te refieres a la Unión Europea, a los poderes que nos gobiernan, dices algo así como estas instituciones un tanto aéreas que nos gobiernan, ¿no? Entonces, en ese sentido casi vaporoso de tener un supraestado por encima que es capaz de imponerte leyes muy minuciosas y leyes que cambian aspectos fundamentales de la vida de las personas, que rigen la economía, que rigen el comercio, pero al mismo tiempo son instituciones, lo que dices tú, un tanto aéreas, o sea, no son unas instituciones con un sustrato como pueden ser, o sea, las Cortes de Castilla, me refiero. Exacto. Entonces, ¿cómo reflejas en la novela esa idea política de Europa en los márgenes? O sea, ¿cómo es capaz de filtrar la población del este de Europa, las nuevas o casi recientes instituciones, porque no tienen más de 12 años en territorio, y cómo lo plasmas en la novela? A ver, pues hay un, sobre todo en la parte de Rumanía, sí que hay muchísimos como ejemplos de cómo vivían ellos el hecho de ser, de tener que entrar en la Unión Europea. Uh-huh. Y el momento en el que había como dos polos muy claros. Por una parte, era asumir la figura de la Unión Europea como dique frente a lo, como dique de futuro, como, o no, más bien como un canal que te lleva a un futuro incierto, y que pero que te permite, un poco falsamente, establecer una especie de corte, la idea esta de transición, corte para evitar lo que fue el comunismo. Es decir, Europa, como no se puede, si estamos en la Unión Europea ya no podemos ser comunistas, y por tanto todo lo que fue el comunismo se va un cortafuegos, como un cortafuegos. La idea es el cortafuegos general, que eso sí lo vi masivo prácticamente, pero luego está el lo que tú has dicho, que yo creo que es la clave, pero te insisto tanto en la idea, no sé si cultura es la palabra, pero sí algo que no es exactamente el proceso que ha llegado a formar, por ejemplo, los Estados Nacionales. Es decir, la Unión Europea es muy difícil que políticamente, desde mi punto de vista, llegue a ese punto de emotividad, porque quiere ganarte por el raciocinio, por el silogismo, o por entender de manera como racional, sobre todo en oposición a las guerras, tu pasado. Y a la hora de construir un Estado, ningún Estado se ha construido por silogismo. Entonces eso es problema. Y claro, cuando la Unión Europea, esa idea cortafuegos, que me gusta mucho lo que has dicho, se asume. Luego, cuando tiene que empezar a venir cómo funciona de verdad ese cortafuegos, por ejemplo, que tú no sacrifiques a un cerdo cortándole el cuello, sino que tienes que clavar una pistolita, algo súper aséptico, súper aéreo, abstracto, entonces ahí vienen ya los problemas, como porque tiene que venir un tío que jamás ha tocado un cerdo a decirme cómo tengo que matar a mi cerdo cuando todo mi sabor. Entonces, claro, para ganar eso, a lo mejor eso es difícil, a lo mejor vamos a una solución biológica cuando se mueran esas personas, pues porque la gente joven obviamente no te va a hacer ese argumento. Pero probablemente cuando hay una crisis como está pasando ahora, esos jóvenes podrán tomar ideas que impidan que el cortafuegos se instaure. Entonces esa dialéctica está llena en esa zona. Y esa dialéctica es la que creíamos, por ejemplo, en España, que habíamos superado y que de repente emerge ahora con la crisis. ¿Por qué? Porque hay una idea muy fuerte. Y eso habría que ver si es una cuestión elitista, porque también Ausias Marc y Ovidio pues no son el ciudadano medio, ¿no? Hay una cuestión elitista, pero que tiene que resolverse. Es cómo se le da ese trasfondo político. Yo en la novela obviamente no es un tratado, pero sí que se ven consecuencias concretas de cómo no penetra esa idea de Europa, y aparte es una idea que completamente distinta a la que puedo hablar yo, la que pueda hablar. Sí, un porto. Sí, además es como si cuando las cosas fueran bien, ¿no?, la idea de Europa permeara, pero en cuanto a los problemas nacionales aparecen, parece que la idea de Europa se diluye, ¿no? Sí. Y a lo mejor en Europa de este no son tan distintos a nosotros en claro. ese sentido, ¿no? Es que al final, claro, lo que estáis contando, ¿no? Es como no se soluciona, aunque para ellos en un primer momento pudiera ser Europa una cosa como inspiradora de nos va a ir mejor, una solución para no seguir mirando atrás, en el fondo no sirve de nada, para simplificarlo, ¿eh? A los escuchantes y escuchantas que pasen por la M30 y que en realidad quieran escuchar el fútbol. Claro, no sirve, o sirve no del todo, no llega a todos los estratos de la sociedad, no llega a empapar a la gente, simplemente crear una institución que te diga esto va a ser así, esto se va a legislar así, si no empapa, ¿no? No, en la población, no, lo que tú dices, ¿no? Si en un pueblo, efectivamente, al final los que ejercen el poder es, pues, como podría pasar en otras partes de Europa, es el cura, el profesor, el médico. Las fuerzas vivas. El cura, el alcalde y el boticario. De toda la vida. El boticario. Exacto. Y todos hombres, casualmente. Todos hombres. Y la puta. Siempre hay una puta, por lo de ahí, también. Sí, ¿no? Exacto. Las fuerzas vivas más la puta. Que eso también se ve en la novela, ¿no? Como se respira un poco ese ambiente con la figura, por ejemplo, lo comentábamos el viernes de Andrei, ¿no? En este caso, ¿no? De cómo. Bueno, de cómo muchas veces. Sí, se llama Andrei. Porque aquí en la radio. Bueno, venga, vamos a contarlo. Aquí no hay secretos. Bueno, no es ningún secreto tampoco, pero bueno, Andrei. Si él quiere ser famoso. Está a tiempo de serlo, ¿eh? Además. Está a tiempo, hemos hecho un. Pero pídele permiso. Andrei, el compañero de la radio, resulta cuando veníamos en coche, le digo a Jesús, pues Andrei es rumano, tal y claro, la novela se basa, mucha de la parte es en Rumanía y precisamente uno de los personajes se llama Andrei, ¿no? Que podría ser como un Pepe en Rumanía. Aquí. Sí, a ver, es algo que dentro de los varios personajes, pues ninguno con el nombre real, creo, ninguno tiene el nombre real, hay como dos figuras como intermediarias, por ejemplo, cuando Per está en el pueblo este de Rumanía, pues son, digamos, la figura del, como el cacique o alguien el que como que pone en contacto, la figura del intermediario entre escalas, ¿no? El que pone el contacto, la escala, digamos, del partido político conforme a esta idea del bipartidismo, ¿no? Y la escala del pueblo con sus fuerzas vivas, como dice Nacho, que puede ser representada por, digamos, el individuo joven más prominente. Pues digamos, a lo mejor el Andrei sería a lo mejor este, pues esta figura caciquil, y Estefan creo que se llamaba, no recuerdo. Que me perdone Andrei y Estefan si les he cambiado los nombres, pero en realidad como son partes de la misma moneda no pasaría nada. El que es la figura pues está del joven que lo va a suceder, pero que está ahí por valores que no tiene absolutamente nada que ver con lo que podemos entender a la hora de crecer en un partido político, aunque bueno, ya sabemos cómo se crecen los partidos políticos, donde el Juego de Tronos este pues funciona, ¿no? Todavía. Eso es más, pero universal. Es universal, pero bueno, pero sí que está, pues llama la atención el eso. Entonces, esas dos figuras pues sí que ponen en contacto estas escalas, y la novela también pues intenta mostrar, porque es una novela que me apetece, como si algo creo que tiene una base de verdad y que puede ser como universalizable, porque veo que es una verdad muy clara, sí que apetece meterla, aunque sea casi literal. Claro. O sea, porque es una novela, pero hay momentos que tiene como cosas muy ensayísticas, y me gusta captarlo eso, porque al fin y al cabo, pues es un libro, o sea, más que una novela, en el sentido de que, va, me gusta que quede eso y que sirva también como enseñanza, no sé si moral o lo que sea, pero. No sé si, Nacho, querías apuntar algo. Sí, quería, quizá por cambiar un poco el y para la gente que no esté escuchando, que no haya leído la novela, incluir quizá otro matiz que creo que es importante, que tiene que ver con la forma de viajar en el siglo XXI, con la idea del viaje y casi de búsqueda personal, en contraste con lo que puede ser la idea del turismo, que bueno, yo tampoco soy muy partidario de decir que uno es turista y otro es viajero, separándolo como si fueran comportamientos estancos y uno superior moralmente a otro, pero sí, de alguna manera, la novela, para quien no la haya leído y antes de leerla, sí que es una novela de iniciación ya a los 30, o sea, una iniciación tardía, pero es una iniciación al viaje como concepto y al viaje como búsqueda personal, ¿no? Y también hay una parte de la novela donde Jesús introduce la idea de los prejuicios y de cómo el viajero, como la persona que viaja, se desprende de los prejuicios, pero es una paradoja, esos prejuicios no se sustituyen a muchas veces con ideas clarividentes, sino pues con otros prejuicios o con hechos, como dice Jesús, que son hechos casi muy wikipédicos, ¿no? Entonces, quería preguntar un poco a Jesús, porque creo que es importante para que la gente también experimenta en su propia piel cuando ha viajado por Europa esa idea de cómo te desprendes de los prejuicios, o si realmente somos tan buenos desprendiéndonos de los prejuicios cuando viajamos por Europa, o con qué los sustituimos, no sé, o cómo lo hiciste tú, o cómo tus personajes lo hicieron. Pues, a ver, como dos cosas de lo que has dicho. Lo primero, sí que es difícil, o sí, es difícil, pero no, encontrar hoy algo que era muy habitual en diferentes capas sociales, que era la idea de viajar como un componente, pues no sé si iniciático, pero sí de ponerte en contexto, obligarte a ponerte en contextos muy distintos, a hacer cosas muy distintas, sin la perspectiva de que a lo mejor vas a volver, o incluso el aceptar, la idea esta de aceptar una profesión para ver mundo. Eso ya lo veo muy difícil. De hecho, lo digo porque es difícil, porque yo quería encontrar una profesión para ver mundo. Yo leía tal y decía, ah, mira, este se hizo marinero, este tal. Ahora a mí alguien con mi perfil no me hubieran aceptado de marinero. Por ejemplo, quien haya leído a Robert Kaplan, pues por ejemplo, Robert Kaplan, que tiene un libro que se llama Fantasmas Balcánicos, pues que lo haya leído y lea esta novela, pues posiblemente encuentre bastantes nexos, no tanto en el contenido en sí, pero sí en la forma de interpretar la realidad que le rodea, ¿no? Sí, a ver, a mí me gusta de Kaplan esa manera de abstraer, la manera la que parece que viaje con libros, aunque sí que es cierto que el contenido creo que es distinto, porque Kaplan yo creo que saca unas generalizaciones a veces. Sí, sí. Pero si sirvió a Bill Clinton ese libro y al ejército americano, pues no, entonces es difícil, esa idea de viajero sí que se ha perdido. Hay otros viajeros, otro tipo, pero se ha perdido porque ahora, pues aparte de los teléfonos, la capacidad de estar ya directamente en contacto a través de un correo, escribir a alguien para que te ponga en contacto con eso, y la capacidad, la manera de eso, tiene esa capacidad, pero es más difícil como comprometerse donde estás, porque ya te digo, yo quería irme en ese momento y me fui de voluntario porque pude ir, y por eso me fui de voluntario, porque me permitió irme a Rumanía, pero yo estuve mirando opciones y dije, marinero, me tiran por la borda al minuto, al ejército, pues no voy a ir, o sea, a la legión me matan, es decir, por poner opciones, luego obviamente vi opciones mucho menos rocambolescas, pero sí que dije, joder, si antes era fácil, pues llegaba pues Sogambo y me voy a hacerme tal, y se hacía, y podías hacerlo. Eso ya no se puede hacer. Entonces, en ese sentido, te quitas una manera de viajar. Es un poco paradójico, porque al mismo tiempo hay menos fronteras que nunca. Exacto, en Europa, ¿no? Exacto. Hay menos fronteras que nunca, pero al mismo tiempo viajar de una forma libre en un sentido casi filosófico es más complicado, sí, ¿no? Sí, es muy difícil. Y luego, aparte, la idea de prejuicio. Ahí el hay que hilar muy fino, porque yo también estoy de acuerdo con Nacho con que la separación entre viajero y turista tiene un alberga un componente súper elitista. O sea, tenemos un amigo en común, Nacho y yo, cuyo nombre no, que vive en Polonia ahora, no doy más datos, que cuando se enteró que otro amigo nuestro que vive en la calle Olite y que hace, bueno, lo conocéis, que acaba en ERTO, cuando supo que el amigo este de Polonia, supo que este amigo se iba a Albania antes que él, dijo, no puede ser esto, no puede ser, cómo él se va a Albania, y yo que conozco los Balcanes aún no he ido. Con sentido de propiedad. Exacto, que es un sentido, en cierto sentido, bonito. Oye, en sentido sí, de ¿no? Yo he leído todos estos libros, yo tal, me hubiera gustado verlo con mis ojos y que no me lo cuente él con una foto X, ¿no? Por decir algo, eso, obviamente ni él es tan elitista, ni nuestro amigo es tan turista, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que hay un componente elitista, pero es verdad también que la experiencia del viaje es algo que implica un trabajo previo. Trabajo previo, y es un trabajo al que debes obligarte a ir con poca información previa. Como cuando vas a ver una peli. Algo sin así, sin ver el tráiler. Sí, exacto. Algo así, porque si no, al final, como los datos acaban sustituyendo lo que estás viendo. Ahora, después y durante, es magnífico, pero por ejemplo, yo no recomendaría, por ejemplo, que la gente leyera pues la página de la Wikipedia sobre determinado país antes de ir, aunque es normal, ¿no? Pero sí después que la leyera y la releyera y mirara. Entonces, es Pero claro, es hilar muy fino. Igual que yo recomendaría, claro, que hay que ir a sitios turísticos, claro que haya lugares, alojarse en lugares turísticos y puedes alojarte de lujo bien, pero también hay que pues intentar sacar la enseñanza de eso. Y claro, pero luego, claro, esa misma receta depende de la persona, ¿no? Claro, al final lo que estáis hablando, ¿no? Es viajar, es vivir con consciencia también, ¿no? Y ser consciente y mirar de vez en cuando para arriba y dejarte empapar por las sensaciones, ¿no? Y por las diferencias. Sí. El ejemplo que habéis puesto me recuerda a cuando, por ejemplo, mucha gente yo soy de un pueblo muy pequeño de Soria, y cuando la gente empezó a casarse y a irse de luna de miel a Tailandia, yo dije, oh Dios, Tailandia ya es Benidorm. No, es un poco lo mismo, o sea, en mi cabeza, pero porque tenemos esos prejuicios, hay que deconstruirse primero para luego decir, pues, ¿qué pasa? Porque... Pues, y de hecho... No, es que saltarte de Soria a Tailandia es saltarte muchas etapas, ¿no? Ya, pero bueno, o sea, claro. Pero aún hace falta hacer la... Oye, que no está mal. Imagínate... Bueno, además de que hace... Aparte de que hace falta todavía la gran novela sobre el Benidorm actual, que podría ser una novela increíble. Bueno, imagínate el juego que daría tu gente de Soria yéndose a Tailandia en una novela, chaval. Eso sería brutal. Ya, brutal. Entonces, claro, es la manera en lo que... ¿cómo lo ves? O sea, al final es como la hamburguesa, como por decir algo, una hamburguesa, pues no es lo mismo consumirla en un lugar de comida rápida o como la consumes que en un lugar. Entonces, pero es lo mismo, ¿no? Pues es parecido eso. En fin, yo tenía el párrafo del cabrón Nacho, pero luego lo leo si quieres. Venga, voy a dejar respirar, voy a poner música y lo buscas, va. Vale. Son las 7:32, es domingo 22 de octubre y aquí seguimos en directo en Malas Lenguas desde Radio Enlace, y creo que Jesús ya ha encontrado el párrafo que nos va a deleitar. Oye, no me pongas a Custurica, en la... Es que es el único que sale, macho, es el... Me tienes que haber preguntado cosas. Cierto. Para... No, no pasa nada, no pasa nada. Aparte el... ¡No mames! No pasa nada, pero siempre te digo, es que digo, me voy a poner el Custurica otra vez, chaval. Ya, tío, soy la mainstream. ¿Acabo de hacer lo que acabamos de hablar de los viajes? No pasa nada, no digo que sea malo, pero simplemente como siempre sale, cada vez parece que tenga el... Hay que pasar por debajo suyo para entrar en los Balcanes, chaval. Buscar las piernas y entrar para... Ya estamos hartos, la verdad. No, el párrafo lo veo rápido así para cerrar eso, ¿no? Mira, así se presenta un mal de los viajeros. Viajamos con prejuicios. A poco que caminemos, esos prejuicios deberían irse a tomar por culo. Debemos llenar el hueco que dejan. Se pueden llenar con más prejuicios. O se pueden llenar con hechos desnudos. Y entonces seremos papagayos. Un poco más justos, algo más pasivos. Máquinas de amplificar hechos. Con humildad, quizá interioricemos una manera de ver el mundo que respete los hechos y admita algo de reflexión. Un hueso para el perro de los demás. Algo para no venir de vacío. Para no sentirnos tubos transparentes montados en paquetería express que recorre el mundo. Entonces el mal se puede diluir. Debemos escuchar, detenernos en los demás, permitir que los prejuicios saquen sus manos por nuestra boca, y después su cabeza, y luego todo el cuerpo. Seguir con la boca abierta para que los prejuicios nos dejen en una fila de esqueletos que zumban como moscas. Cuando hemos dejado salir a los prejuicios, la verdad caerá delante de ellos, como un ascensor que cae del cielo. Sacará unos brazos humanos y te zarandeará. A ti, no a los prejuicios. Olvídate de los prejuicios. El prejuicio, tras salir de tu boca, está muerto. Agárrate a algo para no caer. La verdad ascensor zarandea con violencia. Pronto no verás nada, nada de nada, pero tampoco tendrás vértigo. A pesar de lo que digan, la verdad no huele bien. Tampoco mal. A perfume barato, pero hay mujeres preciosas que por azar solo han tenido perfume barato. El zarandeo puede durar toda la vida. Es grave, pero no es una enfermedad. O al menos haz lo tuyo si no te lo quieres tomar como una enfermedad. Un poco es la idea que purga al final, es la idea de verdad. Puedes ser un turista si regresas y estás contando la verdad, que es bastante detestable, porque al final la mentira se hincha, la exageración se hincha, la superficialidad la acabas pisando. Entonces, has viajado, puedes decir que puedes contar algo, si no vas a repetir. Exacto. Yo al hilo del párrafo de Jesús me gustaría ya introducir un poco sobre algo sobre el estilo, sobre cómo escribe Jesús, y bueno, quizá para alguien que no lo haya leído y para la gente que lo pueda hacer, pues quizá la mejor forma de situarlo, aparte de a través de la lectura que has hecho tú antes, Leticia, o que ha hecho Jesús ahora, es también ponerlo en conexión con autores, ¿no? Uh-huh. Y quizá pues estaría bien preguntarle al propio Jesús, yo lo sé, y tú también, Leticia, porque le conoces, pero bueno, para la gente que nos está escuchando, ¿qué referencias literarias, qué escritores? Pues yo sé, Celine... Y tienes que hacer una cuota de género, ¿vale? Exacto, y tienes que hacer una cuota de género. ¿Qué autores, primero, te han influido a la hora de motivarte a escribir el libro? ¿Y qué autores leíste cuando estabas escribiendo la novela? ¿Y qué autores crees que mejor reflejan una idea de Europa, una idea de la literatura europea como la que tú muestras, de una forma semejante o diferente, pero en una misma línea de conceptualización? Sí, a ver, hombre, hay como varios autores. Mira, por ejemplo, la novela sí que me influyó mucho. Siempre, de hecho, siempre cuando hablo contigo en la presentación digo, a ver, es una novela donde, ya lo repito mucho, pero es una novela donde se viaja, pero no es una novela de viajes. Me gusta hablar del viaje al fin de la noche como una novela también, tiene ese trasfondo europeo, contes donde se viaja, se recorre tres continentes, pero no es una novela de viajes. Y de hecho yo ya había leído a Celine, pero en Rumanía lo leí en Word. En Word, porque no tenía acceso tal y quería leerlo, y sí que lo estudié bastante. Ahora, autores, es que hay muchísimos en diferentes capas. Hay autores, por ejemplo, que no me han influido al escribir la novela, pero sí lo tengo muy presente, como es Ausias Marc, esa idea del... Al que nombras en el libro. Al que nombro, porque sí que, a ver, Pere, pues es él se llama Pere, por el padre de Ausias Marc se llama Pere Marc, por ejemplo. Entonces hay un juego, no voy a ir desvelando, pero sí que hay un juego muy cosido de la figura de Ausias Marc, que es como la figura del poeta... como uno de los poetas que han escrito mejor del amor. Mucha gente lo critica. John Fuster, por ejemplo, lo pone verde diciendo que está embriagada. Es una especie como de hiper, como de, no dice elefantiasis, pero dice como un hinchazón de amor. Bueno, pero sí que esa figura, yo no, pero Pere, sí que ese paralelismo con la figura de Ausias Marc en cuanto la manera de cómo creces en relación con las mujeres, por ejemplo. Esa es una figura que está en la novela, pero que no me influyó al escribir la novela. Al escribir la novela, por ejemplo, sí que me quise hacer bastante, quise fijarme bastante en la idea que me gustó mucho, que escribió pues Erea, que conocemos, Erea Fernández, que es una muy buena amiga y también una buena escritora, que tiene un libro sobre la poética del fragmento, y que yo pues tuve la suerte de leerlo cuando ganó el premio de ensayo de la UCM, creo, porque sí que ella trabaja mucho la idea del fragmento en Perec, por ejemplo. Y sí que a mí Perec es un autor que a mí me gusta algunas cosas, me gusta mucho Las cosas, por ejemplo, esa novela. Pero hay otras, me gustó La vida de instrucciones, otras no me gusta el Perec malabarista de palabras, tipo que hace crucigramas. Pues el comienzo de Las cosas es fabuloso. Pero es impresionante, tiene un hombre que duerme, me parece increíble. Entonces, esa idea como del fragmento, yo sí que me parece que es muy útil, y sobre todo para este viaje de Pere, donde está viajando pero no sabe dónde va, donde tiene que ir abriéndose como ante una selva, ¿no? Como abriendo la frondosidad, y que tiene que ir descubriendo el lector a la vez que Pere, a la idea de cortar la novela en fragmentos. Por ejemplo, en Las Brigadas, eso no lo... en Las Brigadas Pro Sublime, que fue lo anterior, no lo he hecho, no sé si lo repetiría, probablemente no lo repetiría porque... porque esta idea fragmentaria donde es importante el ir conociendo a medida que tú vas caminando, por ejemplo, si tuviera que escribir sobre México no lo haría, porque México te obliga a un compromiso mayor de aportar verdad, porque la situación en México es completamente confusa. Si tú escribes una novela desde mi punto de vista, una novela donde prima lo fragmentario o prima la cacofonía, no, esta novela no es cacofónica, pero si a lo mejor un estilo más borroso, creo que estás cometiendo un error moral, porque en México la cuestión no es esa, eso ya te lo hace de manera perfectamente las autoridades, esa creación de niebla. Entonces, pero para esta novela creo que sí funciona, y si quieres para acabar, pues hay un momento en el que Pere, para que veas también que puede, ahí hay claves, ¿no? De qué autor puede influir, aparte de obvios, como también el prólogo pone Danilo Kiss con una tumba para Boris Davidovich, que ese es clarísimo y de tan obvio no lo voy a repetir. Está, por ejemplo, este fragmento que dice: mira, me escapo bastante a la playa, un día me tumbo en la arena y pienso en el último polvo pegado a otro cuerpo, juntas las manos apretadas como quien aprieta sendas esponjas y moviéndome hasta el punto infinitesimal, cerrado y luego abierto y magnánimo, y el descanso oceánico que acaba en candor y ganas de silbar. Como siempre que tengo recuerdos agradables, miro el cielo. Y es curioso porque en el párrafo habla del amor o del sexo, con amor, porque como lo describe supone que es con amor, y luego habla de la literatura, pues ese es un poco, ¿no? Eso es entusiasmar también, ¿no? Como no veo nubes, pienso en los grandes libros y no en sus autores, sino en sus verdaderos autores. Por ejemplo, Moby Dick lo escribió un teólogo, hijo y hermano de profeta. La Metamorfosis la escribió un funcionario de bajo rango, un cartero, por ejemplo, que viene de un futuro en el que han eliminado animales considerados infectos, un mundo sin ratas ni cucarachas. La Casa en el Confín de la Tierra, un bucéfalo bicéfalo. Ha dado el ardor que acabo de mojar al abrirlo tras bañarme, está escrito al dictado de una mariposa de Delfos. El Gran Cuaderno, un insomne en su cuenta atrás, maldita porque no dormirá jamás. La de instrucciones de uso, un cíclope que se hace implantar un ojo para darse apariencia de normalidad. Pero el nuevo ojo es más pequeño que el que poseía y en todo caso se alinea sin simetría en la frente, por lo que es imposible la normalidad. Los detectives salvajes, un basurero o un loco que se creía, sabe Dios por qué basurero. Y así miro el cielo y me acuerdo de los verdaderos autores, espaldas de los verdaderos lectores, y me quedo dormido y me quemo. A ver, pues, Melville, William Hodgson, Nabokov, Agota Christoph, Kafka, Perec y Bolaño son algunos de los importantes. Por ejemplo, el mujeres, por decir, Agota Christoph, Gerta Müller y Isaac Dinesen, Karen Blixen, me parecen, por ejemplo, de las tres mejores escritores. A lo mejor estarían entre los 10 mejores escritores, o por lo menos que los releo continuamente. Por decir así, el de así de mujeres, que por ejemplo sí que me gusta mucho cómo escriben. Yo te iba a hacer una pregunta referente, lo hice el viernes, me llama la atención tu parte cuentista, ¿dónde viene esa influencia? ¿De qué autores? Pues eso es de Isaac Dinesen. O sea, eso es así, porque la manera de hilar los cuentos, de contar los cuentos, es por eso fue lo que me influyó la idea de contar. Y luego porque tengo que contar, porque mi esposa no le gusta nada leer, pero siempre le gusta que le cuente cosas o le cuente cuentos. Y para dormir, yo creo que es por la voz, porque es voz grave. Pero para que se duerma, siempre le tengo que contar cuentos. Para los que nos están escuchando, la primera novela de Jesús, que la ha mencionado brevemente, se titula, está publicada la misma editorial en el Sloper, se titula Las Brigadas Pro Sublime, y el subtítulo es Cuentos sobre los cuentos del siglo 30. Entonces, y da una idea bastante clara sobre esa fragmentación. A mí me gusta mucho la figura, los cuentos, me gusta mucho la fábula, es que se nota, de Esopo, se nota, me gusta mucho las alegorías, por ejemplo, las vidas de santos, San Atanasio y la vida de San Antonio, me gusta muchísimo, pero la figura de cuento, desde el cuento más clásico hasta la serie esta del cuentacuentos de Jim Henson, que es The Storyteller, que es impresionante, eso me gusta. Yo por ejemplo, el cuento, hay una parte en la que hablan de intento reflexionar sobre el azar y utilizo la analogía de la sopa del hacha, que es un cuento tradicional centroeuropeo. Ese cuento lo escuché supe de él por la cuenta esta del cuentacuentos. Y entonces empecé a ver ese cuento y vi que unos es la sopa de piedra, otros la sopa de hacha. Puse sopa en el cuentacuentos era la sopa de piedra, creo, pero puse sopa de hacha porque estaba muy relacionado con creo que en Rumania, por esa zona, era sopa de hacha. Pero era, por ejemplo, el sustrato ese de cuentos y la manera de contar todo Ahora, darle esa perspectiva de cuento con el carácter que tiene universal o de contar cosas muy así como arquetípicas, pero una perspectiva como material, ¿no? Así inconsciente colectivo, así que no me gusta nada. Eso sí me gusta. Y luego hay muchos autores que sí que han redefinido un poco el cuento. Por ejemplo, los de Diez Salvajes es una concatenación de cuentos, ¿no? De monólogos. Entonces eso sí que... Sí, además eso en la novela, para los que nos estén escuchando, también se muestra, o sea, Jesús lo ha anticipado un poco con el cuento este, pero es una estructura que se repite a lo largo de la novela, como de vez en cuando el autor, además de una forma, o sea, muy natural y sin artificio ninguno, de repente te ves inmerso como lector en un cuento y ves que ese cuento tiene vida propia, ¿no? Al margen de la novela. Yo creo que es que hacer eso simplemente como ejercicio literario es muy difícil, pero es que al mismo tiempo hacerlo y que eso sí tenga una impronta real en la novela y en la idea de fondo, me parece maravilloso. Yo creo que la gente le gustará ese giro, sí, ¿no? Tan especial entre una novela que puede leerse como algo lineal, como hemos comentado al principio, la vida de Pérez desde que sale de Gandía, pero al mismo tiempo como eso se imbrica con pues con cuentos tradicionales rumanos, con de Sarajevo, etcétera, etcétera, ¿no? O invenciones. A mí me gusta, por ejemplo, inventar refranes. Me gusta, eso lo hice en las brigadas y me gusta aquí, son todo. Si luego me preguntan, ¿y esto qué tal? No, esto es inventado. Igual que los cuentos son historias inventadas. O sea, no hay ningún cuento recogido de la tradición, pero sí están inspirados en la tradición porque son muy relacionados. Por ejemplo, el chiste alemán que abre justo la novela estaba indicando es un chiste alemán que he leído yo, y luego la anécdota del carrero al final diciendo que los ratones son las murciélagos son ratones que se han comido hostias es también real. Claro. El chiste alemán, ¿no? Para que la gente justo lo tenía aquí subrayado, iba, dice: dos ratas junto a una ventana, un murciélago pasa volando, una rata le dice a otra: mira, un ángel. Pues eso, es exacto. Y un poco también... Eso es súper Jesús. O sea, yo cuando lo leí dije... El ángel es una rata enamorada. Sí. Pues es un poco... No, pues es como ir cosiendo... A ver, hay muchas... Pues obviamente las lecturas, ¿no? Cada lector... Pues hay una lectura lineal, una lectura donde se puede contar una historia, donde puede sacar cosas muy específicas, cosa casi de lector curioso o de lector identificado. Y luego hay una labor donde muchas cosas son como un iceberg. O sea, porque hay muchísimo cosido para darle una visión de esa parte de Europa que yo he tenido y que quería transmitir. Y hay una cosa que sí que quería resaltar antes de que terminemos y no nos quede mucho tiempo, y es el tema de la muerte. A mí me parece sublime, de verdad, y esto es una opinión personal, cómo lo has tratado, porque el libro huele a muerte, hablas muchas veces de cementerios, hablas muchas veces, es algo que tiene que estar en una parte en la parte de nuestra historia, pero lo haces de una manera sutil. A mí me parece sublime, le pones al lector aquí, como mira, esto, aquí hay esto, pero muy sutilmente, ¿verdad? Y está ahí, ¿qué opinas? ¿Estáis los dos? Sí, sí. No, le digo a Nacho, porque Nacho es una persona que conoce muy bien la historia de Europa, le gusta mucho. Exacto. Entonces yo creo que eso le puede dar una... Sí, una es algo que hablamos en la presentación el otro día, en el sentido de, además, de hecho el libro termina, ¿no?, con esa idea cementérica y tal, y creo que es algo fundamental a la hora de entender pues la idea de Europa del siglo XX, y es imposible no... yo creo, y a lo mejor es un absoluto, pero es muy difícil escribir una gran novela europea, fragmentaria o no, sin esa referencia al cementerio, a la muerte. En los Balcanes más reciente que en otras partes, pero en el este también está muy cercana por esta rocambolesca historia que tuvo en los años 40, los años 50, sin continuidad desde el nazismo al comunismo. Y exactamente, es que... Pero claro, también creo que... antes has hablado de cómo escribirías una novela hablando de México, pero eso me ha recordado con lo que tú has dicho ahora sobre la muerte. Es diferente escribir sobre la muerte en Europa a escribir sobre la muerte en Latinoamérica, y yo creo que eso tu novela lo refleja bien, ¿no? Tú has dicho, Leticia, que es una idea de la muerte muy tamizada, muy... ¿no? O sea, muy bella en el sentido casi cultural de la palabra, aunque al mismo tiempo hable de sangre y hable de vísceras, pero claro, esa muerte europea no es la muerte latinoamericana, ¿no? Y entonces quizá a lo mejor en un futuro veamos otra novela tuya que también se hable de la muerte, pero desde un concepto y desde un sentimiento completamente diferente, ¿no? Sí. Es la verdad es que el hay como una... A ver, ¿cómo decirlo? Es más fácil, es más fácil colocar en la estantería europea la idea de muerte que colocarla en la idea de muerte en, digamos, la estantería mexicana latinoamericana. Uh-huh. Porque dentro de lo que cabe, en Europa, aun explosiones brutales, catastróficas, cosmogónicas, casi donde hay cifras de muertos que no se están dando, no se dan en América, porque los 6 millones de muertos, etcétera, eso no se da de golpe. No, si seguimos este ritmo, probablemente, pero diferido, ¿no? Pero es dentro de una cosmovisión, dentro de una idea, dentro de un sustrato cultural, dentro de la implantación de determinados sistemas. Es al final esta muerte, pues, como ideológica. Y al fin y al cabo, en cierto sentido, puedes asumirla, o si la obvias, creo que tenemos instrumentos para reinterpretarla, para verla. Es decir, mueren en la Revolución de Diciembre de Rumanía, mueren estos, protestan, moriremos y seremos libres, como decían que cantaban los protestantes en Rumanía, o sea, la gente que protestaba, morían, a lo mejor hay fenómenos nebulosos, pero al final pues son los muertos y tal, pero que, por ejemplo, en México eso es imposible, porque para empezar no sabemos por qué la gente está muriendo, no sabemos quién muere, no sabemos por qué, sabemos que pueden morir, pues hace 2 semanas 20 muertos en el área metropolitana de Guadalajara de manera muy violenta, pero no solo muertos, sino decapitados, desmembrados. Entonces, y hay un motivo, ¿no? Pero eso todavía tiene que categorizarse. Y a la hora de escribir la muerte, obviamente, eso va a darte una novela y una visión completamente distinta. Mm. Porque son violencias completamente distintas. Porque Europa, al fin y al cabo, es uno. El mar que lo, por lo menos la zona europea, sí, bueno, Europa y parte de la Europa hacia acá de Rusia, pues al fin y al cabo el mar definitorio prácticamente pues puede ser el Mediterráneo. Uh-huh. Y lagos y ríos. Uh-huh. son todos más manejables. Entonces creo que a la hora de hablar de la muerte tienes ya como caminos ya tapizados para y para también hablar, porque puedes... quizá a lo mejor para también los lectores, o sea, el lector europeo, la idea de la muerte la soporta de una forma diferente, sí, a cómo puede soportar la idea de la muerte un lector latinoamericano, ¿no? Uh-huh. Quizá que está más acostumbrado a la violencia, que tenga la muerte presente además de una forma más animista, con unos ritos más talaquista, bastante, la muerte es aséptica y quizá también como lector, o sea, Jesús como escritor y el resto de personas como lectores también tendríamos que ver cómo nos relacionamos literariamente con la muerte y hasta dónde somos capaces de aceptar que nos lleven, ¿no? Hasta dónde somos capaces de aceptar que nos influya la víscera, la sangre, el tal, o mejor tamizarlo todo por una idea más conceptual, ¿no? De la muerte. Pero ahí también entra, no sé si estás de acuerdo, ahí también entra lo que acaba de decir, lo que ha dicho antes Jesús, ¿no? Una responsabilidad casi de periodista, ¿no? De cómo afrontas lo que decías tú antes, la responsabilidad de contar las verdades desde el punto de vista, tenemos que contar esto porque es una información pública objetiva que tiene que existir, y cómo te desdoblas ahí tu parte periodista, tu parte escritora, ¿no? Un poco de... Sí. Que tampoco es una moralidad fácil. Sí, exacto. Uh-huh. Ahí yo creo que además hay una voluntad consciente de ser... Exacto. De ir hacia la verdad. Y eso, una responsabilidad. Una responsabilidad moral y una responsabilidad hacia la verdad que es literaria y también es periodística. Claro. Y es quizá también por su vertiente jurídica, ¿no? Quizá también es o su poso jurídica, pues también tiene esa verdad, ¿no? Hombre, pues sí, la verdad es que sí que... Cuando te vas a dormir, ¿quién eres? ¿El jurista? Eso, ¿el periodista? Pues el gachupín. Intento unificarlo, ¿no? Intento como darle como meter en cosas más jurídicas, darle un toque más literario. Cuando escribo me gusta darle pues como un rigor que a lo mejor que he tenido pues de leer pues el Código Penal. A mí, por ejemplo, yo digo muchas veces que el Balzac era Balzac, Stendhal, bueno, sí. Decía que escribía con el código civil. Pues yo escribo con el Código Penal, en todos los sentidos, porque también me interesa esa figura del castigo, de cómo ejercer la violencia, pues, legítima o no, y así. Entonces sí que hay una influencia muy fuerte, y siempre me planteo esos temas político-jurídicos, siempre me los intento plantear. De hecho, en la novela hay un montón de aspectos de ese tipo, como de qué significa la legalidad, pasando como porque este partido es legítimo o no, cómo se produce el choque intercultural, qué significa la Unión Europea, por qué se tiene que aceptar el FMI, qué significa Rusia o sea, esos conflictos políticos, jurídicos, etcétera. Aunque yo creo que quizá en la anterior novela tuya, que era quizá esa idea de, sí, de eso, claro, filtrar la literatura a través de lo jurídico, se ve, era mucho más claro, porque como te inventabas, o sea, para el lector creo que nos cae en una especie de distopía ambientada en el siglo 30, pues se inventaba conceptos jurídicos como el derecho tanático, que es el derecho de los muertos, que lógicamente no existe, ¿no? Pero aparte de dar la idea de, joder, de la profunda capacidad imaginativa, pero al mismo tiempo no solo imaginación, es de tener detrás un corpus jurídico muy grande para de repente salir y tener ese punch literario y de inventarte un término como derecho tanático. Y dices, hostia. Sí, la novela, la primera era casi ensayos del siglo 30, porque sí que era eran conceptualizar muchísimas cosas y conceptualizar pues las ideas de poder, de terrorismo, y son temas muy que siempre interesan y siempre voy a estar hablando de ellos, o sea, aunque al final están en ti, eres tú. Sí, sí, claro, es intentar juntar todos esos planos, ¿no? Muy bien, chicos, ¿cómo bien. Nos quedan 5 minutos? ¿Solo? ¿Solo? Te dije yo que se pasa rápido. ¿Cómo, no sé, algo que con lo que queráis terminar que sí o sí no se nos puede escapar? Hombre, yo creo que también, o sea, yo en mi vertiente periodística quizá también dar alguna referencia a la novela desde un punto de vista más comercial, ¿no? Porque claro, si quieres hazlo tú como una pequeña ficha de la novela y tal, pero yo creo que para que la gente pueda ir en masa a comprarla mañana lunes a la central o donde quiera, ¿no? Pues quizá. Pues mira, yo estaba justo repasando la parte que ha escrito Jorge Carrión, que me parece que resume bien, pero lo mezclaría con también lo que tú escribías, porque me parece que sí que es una novela generacional en algunos aspectos, en cuanto a esas personas que vuelven, a esas personas migrantes que somos todas, a la condición de migrante que nos ha tocado vivir, elegida o no, donde también se ven personajes en la novela, lo hablábamos el viernes también, que eligen no migrar o sí migrar, o porque eso me parece interesante, y lo que tú comentas, Nacho, en la contraportada, que dices, este libro es un paseo por lo nuevo desconocido de un continente saturado de cultura y de muertos. Aquí vuelve a aparecer la muerte, ¿no? Y hablas, dices, es un recorrido por la periferia donde la sangre semiseca no ha llegado aún a manchar el canon y, por lo tanto, la realidad espera a un sistema como un revolucionario su guillotina. También un momento político, también parece que retrata muy bien el momento político en el que estamos. Y aunque sé que no ha sido aposta, Jesús, el momento, del todo aposta, pero es muy interesante sacar un libro así en un momento político en el que estamos ahora, ¿no? Que también sí, es como que, duda. Joder, no, lo hace más, es que sí. Más erótico todo. Pues, o sea, no, me habéis entendido. Sí, ¿no? Sí, mal que no he dicho sexy, porque estoy de que la gente acabe las conversaciones diciendo esto es sexy. De verdad, ¿con este quién te concepto juntas? Es más, no, todo el mundo, desde Pablo Iglesias hasta todo el mundo acaban diciendo este concepto es más sexy que ¿serio? Otro. Sí, el concepto sexy del artículo 155. Pues ahora sí, el concepto es horrible, horrible. Mal que no ha dicho eso, si no te tiro el libro, chaval. No, es broma, no te lo tiro, pero estoy harto del lugar común ese ya de... Pero bueno. No, que me parece interesante el momento en el que... pues aposta o no, ha salido este libro a la venta, ¿no? Y la gente se puede hacer con él, me parece un buen hombre, correcto. Sí, yo creo que además tiene su punto revolucionario en los tiempos que corren, hablar de Europa en el sentido literario que lo hace Jesús y en el sentido tanto civilizatorio, ¿no? Quizás es a nivel pedagógico sería oportuno que la gente lo leyera. Sí, y la cosa generacional, ¿no? De sentirte migrante y de sentirte buscando todo el rato, pero a veces insatisfecho, pero a veces satisfecho, pero a veces que te cuestionas qué es lo que de verdad quieres, la pérdida del tiempo, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? De un voluntario con 30 años que se encuentra a gente de menos de 25, ¿no? Que nos está empezando a pasar. Vas a un medio de comunicación, vas a una entrevista de trabajo, vas a salir por ahí, todo el mundo es más joven que tú. Vas a una oposición y de repente... Vas a una oposición. No, ostras. No, no tanto, pero... ¿Eran más jóvenes que tú? No, algunos. Bueno, porque Nacho así en petico, se puede decir, ¿no? En público esto, nadie te va a robar, se puede decir que te presentaste a un examen. Ya, sí, vale. Claro. Está escuchando ahí el evaluador para poner una crucecita. Leticia, por favor. Ya, es verdad. No, pero yo creo que además que lo que tú has dicho de generacional está bien, porque es una novela que le va a gustar tanto a los tanto a los treintañeros, sí, avanzados, que quizá tengan esa experiencia, como a los veintañeros que están empezando a tenerla, ¿no? Sí, que sientan ahí en la nuca, ¿no? Exacto, el aroma de la aventura, el aromita. Bueno, sí, chicos, pues nos queda un minuto. Yo deciros ya de antemano que muchas gracias, que ha sido un placer, que repetiremos, que muchísimas gracias. Jesús no lo tenemos mucho aquí en este continente, pero lo tendremos virtualmente. Seguro que sí. Y Nacho, pues estás invitado cuando muchísimas quieras. Muchísimas gracias. ¿Algo para hacer? No, simplemente que si quieren comprar la parte de las grandes superficies tipo FNAC y todo, pues en librerías está el Antonio Machado del Círculo de Bellas Artes y de Fernando Sexto, uh-huh. Yo creo que era Sexto. Sí, en el lado. En el Aleph, en Marcial Pons y en Pasajes, aquí, vale, en Madrid, en otras librerías, en otros lugares también está, o en Amazon y todos estos sitios, y ya está, pues que lo publica Sloper, que me voy mañana a Mallorca a presentarla. Cierto. Y que nada, pues en los márgenes de la Biblioteca Europea, que ojalá les haya atraído algo de lo que hemos dicho, y eso, les atraigo, no, la novela va a seguir ahí. Exacto, como Cataluña. Como el dinosaurio de Monterroso. Pues así lo dejamos. 22 de octubre de 2017, sed buenos y buena tarde de domingo. Igual. Chao. Igualmente, chao.